Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. A ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José, la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. San José, la Virgen, la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes. Hermosos presentes, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Escuchamos la lindísima voz de Amalice Quiaragua y en el 4 estaba Darío Lucena. Empezamos con la Navidad. Bueno, 4 y 5 de la tarde. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, María Gabriela Rodríguez, coordinadora de comunicación del despacho, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asesor de producción, respectivamente. Y en los controles, nuestra queridísima amiga Alexandra Fuemayor. En el micrófono, quien les habla, Teresa Quiles. Bueno, los 144 años del Museo de Ciencias Naturales y el nombramiento de Yaira Salazar, directora del Museo de Ciencias, son las noticias más recientes del universo museológico nacional que conforman el eje temático de este pincel digital, empezando la Navidad, porque o sea, es noviembre, pero estamos empezando la Navidad. Para ello contamos en el estudio con Yaira Salazar, reiteramos, su directora del Museo de Ciencias, a quien le deseamos muchísimo éxito. Y también, por supuesto, está en este recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas, Quiaragua, Amalice y Darío. En sintonía de Pincel Digital, de impulsar también lo que es el talento musical. Bueno, las diversas colecciones que alberga esta institución, su devenir en el tiempo, desde el 28 de octubre de 1875, cuando inicialmente se llamó Museo Nacional, y en 1930, por iniciativa del crítico de arte Enrique Planchar, se proyectó la construcción de los edificios Museo de Ciencias Naturales y Museo de Bellas Artes. Son temas de este programa, igual como la estética de la construcción de este bellísimo edificio, el centro de documentación Walter Dupuy. Walter Dupuy es exactamente un gran investigador emblemático. Todas esas aristas, pero tú eres la que tienes que hablar de eso, Yajaira. Yaira, no es Yajaira, es Yaira. Además que te damos súper bienvenida porque creo que muy pocas personas saben porque es muy reciente tu nombramiento, ¿no? Sí, realmente esta semana cumplí un mes. Exactamente. Súper, súper reciente, así que bueno, agradecida, Teresa, gracias por la invitación, gracias a Alba Ciudad 93.6 FM, gracias al Ministerio de Cultura por este espacio tan bonito y que este programa da el espacio suficiente para que toda esa arte, toda la parte museística de nuestro país tenga un espacio en la radio. Así que gracias por la invitación, Teresa. Exactamente. Entonces, no sé si tú quieres comenzar por las colecciones. por las colecciones, porque es como es lo que te decía, que tiene mucho tiempo el Museo de Ciencias, el Museo de Nacional, uh-huh. y albergaba estas gran, o sea, estas grandes colecciones de arte y de ciencia. Después de Planchar, uh-huh. que él manda hacer este edificio, que es conjuntamente con Carlos Raúl Villanueva, uh-huh. bueno, y Francisco Narváez, que se encarga sí. de la parte de ornamento, ¿no? Sí. de las esculturas y eso. Primero nace el Museo de Bellas Artes y alberga, o sea, destinan lo que es la parte de esas colecciones, pero luego viene Ciencias. Uh-huh. Y Ciencias tiene una multiplicidad de colecciones. Ciertamente. Que tú me vas a decir cuáles son uh-huh. y me vas a hablar de ellas. Son muchísimas. Está espeleología, zoología, mineralogía, arqueología, ictiología, la de mamíferos. Tenemos los dioramas africanos, que es una de las que más llama la atención. Y es que ya vamos a hablar en detalle de eso. Excelente. Pero imagínate tú, o sea, eso en pocas palabras para los escuchas es minerales, animales disecados uh-huh. o taxidermizados, huesos humanos también, que sería sí, la parte de antropología, uh-huh. cestería, cerámica, pero háblame de esa. Exacto, y hay una de las colecciones que a mí me encantan, es más, yo hice un cuento de inspirada en esa, que es la de fósiles, que se llama Uruma la Tortuga Gigante. Así es, con nuestros fósiles venezolanos. De Urumaco, que es una sección muy, una zona muy rica. Entonces, háblame de las colecciones primero. Bueno, como ya te nombré, tenemos entonces en la parte de patología, otra cosa. Nosotros, además de ese museo, la base histórica, nuestro edificio histórico, que es el que acabas de hacer, que es el que está al frente de Bellas Artes, nosotros también tenemos el edificio de colecciones Adolfo Ernst, que es el espacio donde nosotros guardamos la parte de colecciones, donde se hacen los estudios por parte de pasantes, por parte de estudiantes universitarios o investigadores científicos, que hacen análisis en relación a todos y cada una de las muestras biológicas que nosotros tenemos en nuestro museo. ¿Ese sería el mismo edificio donde funciona la biblioteca, Walter Dupuy? No, ese está en la Avenida Victoria. Ah, ok. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros entonces tenemos esa parte científica de investigación, que forma parte obviamente de nuestro Museo de Ciencias, que sigue avanzando, porque muchas cosas en la ciencia y en la tecnología que van avanzando, y por lo tanto el descubrimiento de nuevas especies, la revisión de varios nombres científicos, revisión de parte de esa historia que nosotros tenemos biológica de nuestro país, porque recordemos que nuestro país es uno de los está dentro de la lista de los 10 países más megadiversos del mundo. Entonces nosotros tenemos en esas especies, en esas colecciones, mucha información para la parte académica y para la parte científica. O sea que tienen 144 años divulgando lo que es toda la ciencia, todo eso. Y no solamente con el museo, uh-huh. o sea, la parte de la exhibición, uh-huh. sino también la parte de divulgación y de Así investigación es. Científica en este centro, Así que es. Me dijiste que queda en qué parte. Queda en la Avenida Victoria. En la Avenida Victoria. Y eso lo hacen directamente, se hace con pasantías y con estudiantes específicos en las áreas de antropología, de sociología, de biología, que necesitan obviamente estar en contacto directo con las muestras y poder seguir avanzando dentro de sus pasantías, y la parte de laboratorios que se ven dentro de esas carreras científicas. Qué interesante, o sea que es una formación igual que la parte de Walter Dupuy. Ajá. Porque es un centro que ahí tú consigues de todo. Así es. De todo tipo de información, de biología, de geología, de etnografía, uh-huh. de, o sea, lo que tú quieras. Exactamente, hasta la parte digital también, parte de las colecciones que se han hecho durante varios años, que se ha hecho el registro, sea fotográfico o a través de video, están allí presentes. Ok, ya que nombras la parte digital, me gustaría hablar de algo que está, o sea, ustedes le han sacado como mucha punta a esa relación interinstitucional. Uh-huh. Las salas Jacinto Convic, que es la sala digital, uh-huh. viene siendo parte de esa... De esa interinstitucionalidad, uh-huh, así es. Porque es con Movistar, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, no se debe decir las empresas, pero es un convenio. Inicialmente fue el enlace que se nos permitió, ahora actualmente es la sala Jacinto Convit, uno de nuestros pioneros investigadores, y quedó de ese convenio interinstitucional. Ok, pero entonces quiero que me hables de los otros convenios, porque Fumbisis tiene una exposición muy importante. Uh-huh, sí. Creo que el laboratorio de Frankenstein también es parte de un convenio. Se llama Terror en el Laboratorio. Ajá, uh-huh. Y apenas tú entraste al museo, hiciste, uh-huh. No me acuerdo con quién fue el convenio, pero hiciste también un convenio interinstitucional, ¿no? una exposición, algo así tú me comentaste. Nosotros estamos ahorita haciendo la reactivación de los dioramas dentro de nuestro museo. No, pero algo que te invitaron, no sé si fue en la instancia o algo así. Eso fue en el Palacio del Consejo Municipal. Ok. Con Caracas Caribe, a través de la Alcaldía de Caracas, con la alcaldesa Erika Farías, donde estuvimos haciendo una exhibición con nuestros antropólogos bellísimos, Sanoja y Vargas, que trataron las colecciones de Caracas Caribe, o sea, todo el espacio, todo el tiempo que ha tenido Venezuela en relación al espacio Caribe dentro de nuestro país. Qué interesante, ¿no? Entonces nos permitieron, nos pidieron en préstamo unas figurinas en las cuales con unas vasijas de barro que son justamente la época Caribe. Entonces hicimos esa hermosa exposición con las palabras de los maestros antropólogos Vargas y Sanoja. Fíjate, yo voy a aprovechar que aquí está una niñita preciosa, tiene 18 años, pero parece que tiene menos. Se llama Danielita Castillo. Ella es hija de nuestra cantante aquí estrella, de aquí Aragua. Entonces, ¿tú te imaginabas todo eso al Museo de Ciencias? Háblanos un poquito. ¿Tú te imaginabas que, porque en el Museo de Ciencias los niñitos siempre piensan, y las personas adolescentes como tú, bueno, los animalitos disecados, pero ¿tú te imaginabas que habían tantas cosas en el Museo de Ciencias? Bueno, no, de buenas a primeras uno no se imagina que se puede encontrar tanta diversidad, tantas cosas nuevas que uno normalmente cree que no están ahí, no les hacen caso. Yo personalmente fui hace poco al museo, a todos esos museos, al Museo de Arte Contemporáneo, al Museo de Bellas Artes, al Museo de Ciencias Naturales, y de verdad que fue como revivir todo eso que leían en los libros de cuando era niña, pero tenerlo ahí es impresionante, es increíble. De verdad que muy agradecida con todos los que están haciendo ese trabajo posible. ¿Sabes qué? Me interesa, y disculpa la interrupción, ya ir a preguntarle a ella, porque hay personas que no tienen una noción muy, muy precisa de lo que es un museo. Uh-huh. Y el museo lo define la colección. La colección que tú tengas, eso es lo que te define el museo, si es un museo del transporte, si es un museo de historia, si es un museo temático, etcétera. Entonces, el Museo de Ciencias abarca muchas cosas. Por eso, me gustaría, y luego vuelvo contigo, Yaira, que me digas qué es para ti, desde tu visión de jovencita, de 18 años, qué es para ti un museo, qué aspiras de un museo y cómo ves los museos. Bueno, realmente para mí, un museo es un lugar en donde uno puede recopilar información, no necesariamente de libros, de tecnología, sino que verlo con los propios ojos, todo lo que se puede encontrar ahí. Si es, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales, ver todo lo que uno se imagina de animales, de información sobre los distintos tipos de animales. Bueno, ¿qué me parecen los museos hoy en día? De verdad que es una obra increíble de ver, mejor imposible para mí. Los invito de verdad a disfrutar de la variedad de todos esos museos, visitarlos cada vez que puedan. Y bueno, eso. Viste, lo que ella decía, por lo menos en la parte formativa, la muestra esta que de Fumbisi, que es muy buena, Tiembla la... ¿cómo es que se llama? Tiembla... no. Bueno, es sobre la tierra, que la tierra es sobre los terremotos. Ahorita se me fue el nombre, no me acuerdo, eso a veces me pasa. Creo que es Tiembla la Tierra, algo así. Entonces, ese es muy formativo porque te enseñan de los tsunamis, hay infografías, hay una cantidad de información. Sí, están también todos los instrumentos necesarios que han... Es así como la recopilación histórica de los instrumentos que se utilizan para poder medir los sismos y cómo han cambiado esos instrumentos a medida que ha avanzado el tiempo. Exacto. Además, también reconocer que a pesar de que tenemos mucho tiempo o espacios en los cuales no hemos tenido sismos, Venezuela es un país sísmico. Entonces tienen también un espacio donde es una aula sísmica, donde se le enseña a los chicos y chicas que van allá a esa exhibición cuáles son las medidas que deben de tomar cuando puede ocurrir un sismo, sea que estén en su escuela, en su casa, y etcétera. Y eso es sumamente valioso. O sea, es decir, tiene la parte histórica, tiene la parte formativa, tanto para cada uno de los chamos que están ahí. Exacto. Y ahora que hablamos de esa exposición, se llama Habla Tierra, Venezuela País Sísmico. Mira, ahora que hablamos de esa exhibición, ¿Cuál es la oferta expositiva que tiene actualmente el museo? Ok, actualmente nosotros tenemos, como bien dijiste, la de Fumbices, ¿sí? Tenemos la exhibición de terror en el laboratorio, en el piso de arriba. Tenemos una exhibición sobre etnografía. Tenemos la parte de conexión etnografía sobre el África. Tenemos parte de fósiles, de justamente la que tú estabas hablando, de Urumaco. Tenemos una parte allí. Y arriba tenemos una pequeña exposición sobre cetáceos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dentro de la sala digital, tenemos también planificación de talleres y parte formativa, porque también tenemos uno de los programas que el museo va a la escuela. Entonces el Museo de Ciencia también tiene la parte formativa que va directamente a las escuelas para que sepan qué es lo que se está haciendo en cada una de las salas de nuestro museo. Ok, y fíjate que tú hablaste ahorita de un programa que me gustaría que me profundizaras eso y de los talleres también. Pero antes, o sea, sabes que anteriormente el Ministerio de la Cultura llevaba un programa que se llamaba La Obra del Mes. Eso era posible sacarlo en el Museo de Ciencias porque una obra X, por lo menos el Tigre Dientes de Sable, lo sacaban. Pero ahorita tienen es el Artista Joven del Mes, entonces ahí sí no va con ustedes. ¿Cómo hacen en ese sentido con ese programa? Fíjate, nosotros ahora, justamente con mi nombramiento y mi llegada al museo, estamos trabajando con Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de la Mano de la Ciencia y Tecnología. Entonces nosotros tenemos ahorita lo que llamamos los semilleros científicos. Estamos trabajando en Ciencia y Tecnología, se está trabajando con las Olimpiadas Científicas. Es decir, que nosotros podemos tener con nuestros pequeños chicos y chicas que están en los liceos y escuelas, podemos tener innovaciones que se están haciendo en los liceos, que se están haciendo en nuestra escuela y que los podemos presentar en nuestros espacios, en los museos. Justamente ese es uno de nuestros nuevos proyectos que tenemos de la mano con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Y cómo harían la selección? Directamente con las ferias juveniles que se van a estar vienen llevando a cabo, las olimpiadas que se están llevando a cabo en los liceos. A partir de allí, de esa selección de esos grupos o de jóvenes que tenemos allá como semilleros científicos, somos los que vamos a colocar dentro de cada uno de los meses. ¿Y a partir de cuándo empezarían ustedes con eso? En el mes de enero. Ah, ok. Entonces, fíjense, atención los escuchas, que, o sea, porque Fundación Museos Nacionales le da el impulso con este programa al talento joven, que han sido unos muchachos, unos artistas buenísimos, y todos son muy jovencitos, bueno, un poquito mayores que tú, no tienen 18, pero tienen 20 y pico, qué sé yo, muy jóvenes. El programa antepasado estuvo uno acá, que es Morocoima, el chico del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, atención, escuchas, ya saben, proyectos científicos, eso es buenísimo, que los que tengan un espacio importante, un espacio emblemático, un espacio que es sinónimo de Carlos Raúl Villanueva, que es sinónimo de Francisco Narváez, de estudio, de ciencia, de bueno, de conocimiento, que lo tengan para ustedes, para que se apoyen. Ya nos estamos acercando, ya, Aira, porque vamos a seguir hablando. Excelente. después que cante otra vez que Aragua y Darío acompañándola, y que venga el corte de la emisora. Entonces, como ya nos estamos acercando, yo les puedo ir diciendo que Aragua va a cantar, pero esta vez no es de Navidad. Es algo bien bonito que lo va a empezar cantando a capela Daniela, ¿no? Se llama, es un título que a mí me tiene intrigada. Yo no lo he escuchado. Yo creo que a lo mejor se lo escuché, no le he prestado atención al título, pero es Viajera de qué? Viajera del Río. Viajera del Río. Eso a mí me lleva así como enamoramiento. Este es un autor guayanés. Agarra el micrófono que no se te va a escuchar. Yo sí te escucho, pero los escuchan no. Sí, Viajera del Río es de un autor guayanés. En estos momentos se me escapa el nombre, José, pero José Llanes de Ciudad Bolívar. El maestro Darío Lucena, siempre pendiente de los detalles. Gracias, maestro tremendo Darío, que maestro. Estaba calladito, menos mal. No, es tremendo maestro para mí. Y bueno, bueno, Daniela va a comenzar y yo voy a seguir. Daniela, el micrófono es todo tuyo, canta sin pena a capela y luego sigue tu mamá. Muchísimas gracias. Arriba. Gracias. Paseando una vez por el malecón, extasiada me quedé, al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azahar, y corría buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue marchando y se fue ocultando, luego desapareció. Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río. Era angelical como el azar, y corría buscando el horizonte, se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue alejando, pronto desapareció. Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Ya regresamos con Pincel Digital. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. La tolerancia es la capacidad de saber, escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, sin que afecte los derechos fundamentales, condición social, étnica, cultural o religiosa. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Con tolerancia, somos cada vez mejores. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, manifestó este domingo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como buen discípulo del Imperio norteamericano, cumplió cabalmente las órdenes de sus jefes tras desconocer al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Noticias al momento. Vivimos en un sistema patriarcal en donde ha sido dominado más por el machismo. Nosotros como mujeres estamos en la lucha, en la resistencia para exigir y demandar nuestros derechos. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? Envíanos tu demo por albacidadfm@gmail.com. Ante cualquier incógnita acerca de tu salud, los doctores Manuel Pérez, Carly Escalante estarán junto a ti en el Arte de la Salud, este y todos los martes de 7 a 8 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase echarle pichón. Y su significado es hacer un esfuerzo para lograr algo. En los antiguos pueblos y ciudades venezolanas, el agua se obtenía de bombas o fuentes de agua pública que tenían que ser usadas con esfuerzo físico. Estas bombas tenían un letrero que decía Push On, que indicaba que se debía bajar la palanca para extraer el agua. Al venezolanizarse quedó la expresión echarle pichón para señalar a alguien que tenía que sacar el agua haciendo fuerza en la palanca. Escuchémosla en una oración. Mi hermano le está echando pichón a los estudios. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. La selección venezolana de fútbol sub-23 viajará a Paraguay durante la fecha FIFA del mes de noviembre como parte de la preparación para el torneo preolímpico a disputarse en Colombia en enero del 2020. El primer encuentro será el día 15 de noviembre en el estadio Dr. Nicolás Leos Almirón y el 17 de noviembre en el estadio Tigo Manuel Ferreira. Ambos partidos se jugarán en la Asunción. Noticias al momento. Somos esperanza, somos alegría. Todas las niñas y niños de la patria te desean próspero año nuevo. Somos Alba Ciudad. La cultura es un hecho cotidiano. Hecho cotidiano. Hecho cotidiano. Lleno de noticias, de tonos y formas. Revolución de la conciencia. Somos Alba Ciudad. Revolución cultural. Las 4 y 30 minutos. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Cuatro y media de la tarde, seguimos con Yaira Salazar, directora del Museo de Ciencia. Yaira, quería en esta parte del programa que me hablaras, me profundizaras, porque ya estabas hablando de los proyectos del Museo de Ciencia. Así es. Uh-huh. Con este impulso que se le va a dar a los jóvenes científicos. Así es. Entonces, quería que me hablaras de otros proyectos que tienen pendientes. Y dentro de esos proyectos están los dioramas, el africano y el de los llanos, uh-huh. ¿no? Que son bellísimos los dioramas. También quiero que expliques en detalle qué es un diorama. Uh-huh. Y el diorama tiene un valor agregado que vendría siendo la pintura que está atrás. Así es. Que es de un artista emblemático y él pinta, o sea, las escenas cuando él viajaba a la África. Uh-huh. Es todo tuyo el micrófono. Sí, tal cual. En el caso de los dioramas, sí, es la representación de un paisaje en particular y que te hace de alguna manera transportarte y estar en ese espacio como si tal cual tú estuvieses dentro de, en el caso del diorama de los llanos, tienes la representación de las aves, de los mamíferos y de los animales pertenecientes a ese espacio, ¿sí? Más la identificación tanto del nombre común como del nombre científico que forma parte de ese espacio, de ese ecosistema. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando ahorita en el proceso de la reactivación del diorama de los llanos. Vamos a hacer la reactivación del diorama africano, que es uno de los más antiguos que tiene, uno de los más representativos, porque muchas de las personas que llegan al Museo de la Ciencia siempre identifican, wow, ¿dónde está la jirafa? Ajá, por eso te quería decir, ajá, que te dije desde un principio, explica qué es el diorama. Uh-huh. explica qué es el diorama para que todos sepan qué es el diorama. Yo sé que es donde están todos los animalitos. Pero así es, exacto, explica. Pero es una representación, es de alguna manera transportarme a ese espacio, porque además en la condición original, recordemos que habían unas cornetas que hasta no, habían sonidos de animales relacionados a ese espacio, es decir, yo le estoy dando las condiciones a esos visitantes de nuestro museo que se sientan dentro de la atmósfera de África o se sientan dentro de la atmósfera de los llanos venezolanos o en el otro caso, en el caso de la atmósfera de la selva venezolana. Entonces vemos los animales, vemos toda la parte pictórica y además tenemos la parte auditiva, entonces nos facilita ese proceso, además del conocimiento académico y formativo, porque entonces tengo las especies representativas ya en forma de taxidermia y su identificación taxonómica, biológica. Sí, que el artista se llama, que eso se me escapó, que no lo dije, José Ignacio Iberman. Ajá. Hizo esos dibujos en 1900, bueno, esas obras. Esos frescos. Ajá. Esos frescos en 1951. Han sido restaurados en algunas oportunidades y creo que se tiene previsto una próxima restauración. Sí, así es. Dentro de una haciendo justamente en estos momentos, haciendo esa reactivación, conseguimos que se había hecho una nueva restauración en 1956 y en 1990, porque en cada una hay un espacio donde cada una de las renovaciones se van haciendo en una esquinita. Entonces las personas que las van haciendo y las fechas van a ir aparecen. Que la próxima va a ser por el Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, CENCREP, que tiene un papel bien importante. Es bueno repetirlo, aunque lo hemos invitado aquí en Pincel Digital. Ajá. Y ahora tienen una sede en Ciudad Bolívar, en el Museo Jesús Soto, y también es bueno nombrarlo o mencionarlo, porque en el Museo Jesús Soto está ahorita la Bienal del Sur. Así la es. Tercera Bienal. Ajá. Es. Entonces, pero ¿cuáles son los otros proyectos que tienen ustedes? Tienen muchos en el Museo de Ciencia. Está previsto la participación inclusive presidencial hasta ahora, si no se cambia, sería en diciembre, es lo del diorama, ¿no? Nosotros tenemos el diorama, también tenemos, vamos a tener en los primeros días de diciembre la Expo Ciencia Marina 2019, donde vamos a tener unas exposiciones tanto de la parte de la innovación sobre la pesca y la acuicultura en nuestro país y la parte académica, cuál es la parte de investigación que se está haciendo, asociado también al ámbito cultural, porque vamos a tener presencia de las tradiciones relacionadas a la pesca. O sea, vamos a tener un abanico interesante en relación a la innovación, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura, por lo que corresponde obviamente a nuestro museo. Okay, que es algo lo que se ha hablado mucho en este espacio, que es la soberanía alimentaria y el desarrollo endógeno. Así es. Eso lo impulsa también el Museo de Ciencia. Por supuesto. Y aparte de todo eso, también me gustaría, porque es que el Museo de Ciencias es un museo para hablar de muchas cosas. Hasta de los cafetines. Los cafetines son bellísimos, funcionan en la parte que está entre la parte de atrás del museo y la parte de adelante. Que ese es el eje de Buen Vivir. El eje del Buen Vivir. Claro. Conecta con el Teatro Teresa Carreño. Hay como cuatro o cinco. Sí, no me equivoco, son seis. Son seis kiosquitos, seis, siete, exacto. Ocho. Imagínate, son más. Ajá. Viste que mi despiste siempre es grande. Son como ocho, pero ahí tú consigues de todo. Así es. Y es bellísimo. Aparte que lo que yo decía, porque tú ves la flor de Liconia, que son unas esculturas, unos bustos, las hizo Narváez. Así y da es. La casualidad que esa flor, o sea, Narváez hizo, él hizo esas esculturas y él no dejó un nombre de nada de eso, ni de la Adán y de la Eva, que son unos relieves. Ajá. Todo eso yo me enteré por la propia Evelyn Ramos, que fue en el Centro Walter Dupuy, que ellos hicieron una investigación y le dieron el nombre a todas esas obras. O sea, que hay muchas cosas en... Sí, cada día es un descubrimiento nuevo en nuestro Museo de Ciencias. De verdad, es una joya hermosa desde todo punto de vista, nuestro Museo de Ciencias. En diciembre, ¿cómo van a estar funcionando ustedes? Bueno, nosotros las tres primeras semanas de diciembre vamos a estar en actividades. Ya, como sabemos, nuestro presidente Nicolás Maduro ya lanzó la Navidad desde el encendido de nuestra cruz en el Guarayra Repano este primero de noviembre. Entonces nosotros, al igual que los demás museos de Fundación Museos Nacionales, estamos en actividades de parrandas, de gaitas, de músicas asociados a la Navidad. Y obviamente va a ser en noviembre y vamos a continuar hasta diciembre. Imagínate tú. Bueno, y tú estás muy callada. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, gracias. Bueno, realmente a mí me encanta ir al Museo de Ciencias desde niña. A mí ir al Museo de Ciencias para mí me transporta en el tiempo de una manera increíble y de una manera placentera. A mí también es recordarme la jirafa, sí, lo que decía jirafa. Yaira. El diente de sable, ok, eso es un ícono para los caraqueños, para los venezolanos. Yo fui hace menos de 2 meses y me encantó las exposiciones que estaban haciendo. Fui la de Fumbisis, me encantó. Me gustó mucho la información que daban porque fue una recopilación tan importante y pedí tanta información, yo me quedé como 2 horas allí. Realmente fue maravilloso para mí. Me dijeron cómo iba a ser si había un temblor. Bueno, todo esto, fui con un niñito de 6 años, mi sobrinito Manuel, y fui con una amiga mía. Estuvimos, bueno, toda la tarde allí y la pasamos muy bien. Lo que más nos gustó fue arriba, la parte del cetáceo, que están los fósiles, y también me transportó a mi niñez. El cuadro de nuestros arqueólogos pioneros que fueron a África a buscar los fósiles que para enriquecer el Museo de Ciencias. Cuando yo era niña se llamaba Museo de Ciencias Naturales, pero ahorita es Museo de Ciencias, pero la esencia sigue siendo la misma y sigue. El oso Kodiak, uh-huh. Excelente, majestuoso, la gente se toma fotos, los niños les encanta. Yo pienso que es una buena oportunidad para nosotros seguir enseñando, que los muchachos, los jóvenes, todos, sembremos más amor hacia la ciencia. Sembremos esa semillita en cada uno de nuestros muchachos para que busquen de la ciencia, busquen de la tecnología, de la información, de la parte de biología y de la parte de fauna de nuestro país. Eso es lo que yo pienso y bueno, los invito a que así sea. No, además que tú estabas hablando ahorita que decías lo del artista, de los grandes investigadores, tú nombraste uno que fue artista, que fue José María Cruxen, uh-huh. Porque la parte de ser investigador, arqueólogo, todo eso, y antropólogo, él también fue un gran artista plástico. Sí, de hecho, su obra hace unos cuantos meses se estaba exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo. Pero antes de que sigamos hablando del Museo de Ciencias, y tú que nombrabas tu infancia, me gustaría, tú empezaste a cantar desde temprano, ¿no? Y cuando empezaste a cantar, échanos ese cuento, porque no los debes, wow. Desde la otra vez que nos visitaste. Y si cuando tú empezaste a cantar, ya tú empezaste a visitar estos espacios, uh-huh, culturales. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso fue una influencia muy grande para mí y las personas de mi generación, porque había una gran diversidad de cultura, tanto de poesía, de literatura y de música. Y bueno, eso fue en mi familia, lo que más influyó, lo más presente era eso. Y mi padre, Aliqui Aragua, era tenor y le encantaban las canciones, le encantaba Jesús Sevilla. Una familia artista, porque tu tío es poeta. Sí, mi tío. El papá de Trilce, porque aquí estamos todos, sí, en familia. Le diré que ella es la prima de la jefe de prensa. Mi prima Trilce Quiaragua, la cual, bueno, respeto y admiro muchísimo. Y Trilce y yo jugábamos desde niña en mi casa, a las hadas, al bosque, a cantar, a bailar. Éramos muchos primos allí compartiendo, escuchando música venezolana, escuchando poesías, libros, declamando Píntame Angelitos Negros. Y bueno, mi tío José Quiaragua, periodista, mi padre un poeta, cantante, mi tío Homer Quiaragua, que es libretista, Él trabaja en el cine, ¿ok? Tenemos a mi tío Marqui Aragua, murió el año pasado, abogado, pero también escritor, ¿ok? Tenemos, bueno, toda esa vena de artistas, y a mí me encantó realmente desde niña la música, la poesía y la literatura. Pero eso fue precisamente alimentado por esa ir a los museos. Mi papá nos llevaba a los museos, Museo de Bellas Artes, al Museo de Ciencias Naturales, y veíamos todas esas exposiciones, y bueno, nos inculcó ese amor por el arte, ese amor por alimentar nuestro espíritu, nuestro intelecto, y bueno, eso creció en la familia. Fíjense lo importante de sensibilizar al niño con lo que es el hecho y el acontecer museístico. De hecho, Yaira, hay muchísimos talleres que despliega el Museo de Ciencias destinados a los más pequeños. Uh-huh. Háblanos de tu gestión, porque yo quiero que este espacio sea vitrina para presentarte, ¿no? Uh-huh. Para presentarte ante los medios de comunicación lo que tú vas a hacer. Uh-huh. O sea, ¿qué proyectos tienes, aparte de los proyectos que tú hablaste? Uh-huh. O sea, los proyectos sobre tu gestión, porque ya tú empezaste con mucha fuerza, uh-huh, determinante, que a mí me parece maravilloso. Gracias, que algo Teresa, que se habla de lo que es el artista joven del mes, tú lo transformes hacia lo que es la parte de investigación, porque uh-huh, yo creo que el Ministerio del Deporte también debería hacer lo mismo, uh-huh, porque hay mucha gente joven que no tiene de repente el recurso necesario para irse a, que los llaman, porque hay personas que los llaman para que compitan, qué sé yo, y ellos quieren mostrar, necesitan, uh-huh, una vitrina. Uh-huh. Tú les estás ofreciendo esa vitrina, pero en la parte de investigación. Uh-huh. O sea, estás empezando con fuerza en tu gestión. Entonces, uh-huh, háblanos, preséntate tú misma, que no sea yo, sino que seas tú y lo que tú tienes pensado hacer en el museo. Sí, Teresa, bueno, como te decía en los minutos pasados, es importante, siendo el Museo de Ciencia uno de nuestros primeros museos, uno de los museos más antiguos, es importante verlo como la base, la plataforma, todos esos chamos y esas chamas que necesitan ese espacio para otra vez interesarse en el ámbito de las ciencias, porque hay muchos chicos que, bueno, siempre en bachillerato hay el miedo a la matemática, a la química, a la física, ¿no? Entendiendo que el acercarme a esa ciencia me va a hacer entender lo importante que es dentro de mi país y en relación a las carreras que yo voy a poder desarrollar para que ese impulso, ¿verdad?, que vaya a darse dentro de nuestro país en las carreras que son necesarias. Entonces, si nosotros creamos esos semilleritos científicos desde pequeños, dando ese impulso, pues bueno, el Museo de Ciencia va a ser uno de esos espacios que va a permitir eso. Y también asociado a la parte cultural y a la parte de las tradiciones, que obviamente van a seguir formando parte de nuestro museo. Buenísimo. El rescate de las tradiciones es bien, bien, bien importante. Uh-huh. Y no sé hasta qué punto, entonces, ustedes también tienen pensado en ese espacio, cuando se hace una exposición en el espacio del Buen Vivir, de repente hacer alianzas con los artesanos y todo eso, porque ustedes han hecho pequeñas ferias. Sí, también. Y vamos a tener espacios también, es también lo que estamos pensando en ese rearreglo que estamos haciendo de nuestra sala. Sobre todo ahora que viene diciembre. Claro, tener los espacios necesarios para que muchas de las muestras, sean de tanto científicas de investigación o de nuestros cultores y cultoras, tengan espacio donde puedan también mostrar el arte que ellos están generando y las innovaciones también en manera científica, en la innovación y la parte tecnológica que nuestros cultores y cultoras están haciendo en todo nuestro país. Es necesario visibilizar todo lo que nosotros estamos haciendo cada día en nuestro país y para nuestro país. Claro, además que viene como muy muy en sintonía con un evento que se realizó recientemente, era de audiovisual, uh-huh, pero la frase, uh-huh, le viene al pelo, que era innovamos o erramos. Así es. Y es buenísimo. Uh-huh. Ya son las 4:46, no sé si ustedes quieren interpretar otro tema y luego regresamos y ya nos despedimos. Pero a mí me tiene sorprendida, es que usted no ha dicho nada, maestro Darío, usted está calladito. Bueno, muy buenas tardes, gracias a este maravilloso programa, por Alba Ciudad 96.3, y a su moderadora, ¿Cómo es su apellido? Teresa Aquiles. Ah, Teresa Aquiles. Ah, Teresa Aquiles, pero no importa los saludos, maestro. Díganos qué va a cantar y que, cómo se siente. Sí, vamos a hacer un aguinaldo como estamos en la fecha. Y si tiene alguna experiencia de los museos, nos gustaría que nos las dijera. Bueno, lo de los museos, a mí me parece que es una gran fuente de información para aquellos que visitan los museos, porque pueden aprender desde una cosa hasta otra, lo que quieran. Yo pienso que debe ir enlazado con la cultura, ¿verdad? Los museos. Por supuesto que sí. Porque se aprende mucho. Yo particularmente poco visito los museos, pero estoy aprendiendo mucho de ustedes. Muchas gracias por eso. Y vamos a hacer un aguinaldo entonces, sí, para seguir con el programa. Ok. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, cien sabes y aguarafaos, y la cara tostadita del sol de por esos lados. Tendría los ojos negritos, cien sabes y aguarafaos, y la cara tostadita estadita del sol de por esos lados. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Porque uno tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Porque uno tendría un chinchorro chiquito y muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Muy bien. Ahora sí, es casi el momento de despedirnos, pero entonces me gustaría darle la palabra a Yaira, la directora del Museo de Ciencias, para que ella dé unas conclusiones. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por la invitación. De verdad que, bueno, ha sido una tarde súper agradable acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecido, de verdad, por el espacio, por la bonita tarde. Bueno, nada, que sepan que en el Museo de Ciencias tienen su espacio. Tenemos el espacio para la construcción de lo que nosotros queremos con estos chamos, estas chamas que nosotros tenemos, que tienen muchísimo, muchísimo talento. Vamos a ver muchísimas cosas espectaculares a medida que vayan pasando los días. Vamos a ir avisando a través de las redes, a través de Fundación Museos Nacionales, a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estamos trabajando de la mano y mancomunadamente para que todas esas cosas que nosotros necesitamos en nuestro país y que están dentro de nosotros y que están dentro de estos chamos, lo que vamos a hacer es pulirlos, ponerlos un poquito más bonitos y ponerlos en la palestra para que brillen como se merece para nuestro país. Buenísimo. Bueno, vamos saludando entonces a nuestros amigos de Captabre 99.3 FM, que retransmiten esta señal desde el estado Barinas. Pincel Digital sale al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación a cargo de María Gabriela Rodríguez, está Lisbeth Ramos y Carlos Castro en la coordinación y en la asesoría de producción de Alba Ciudad respectivamente. En el micrófono quien les habla, Teresa Aquiles. Les damos las gracias a Malice, a la pequeña Daniela, que ya no es tan pequeña, tiene 18 años, pero es que es menudita. A Darío, a ti, Yaira, y nos vamos con el catire. El negro y el catire. El negro y el catire. Ok. Será hasta el próximo Pincel Digital. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Uno levantó la voz, el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. Mucuritas el yagual y las queseras del medio agarraron lanza en mano,